En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 5 de abril de 2019. Como siempre, te saludamos desde el 101.4, desde Teleelche en Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelche, en la TDT, o hacer cualquiera de las dos cosas desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelche.es. Recuerda que este programa Elche en Punta te lo puedes descargar en el podcast a partir de las 2:30 de la tarde. Cualquier día, ahí tienes colgado el programa. Es viernes, es día de previa. ¡Arrancamos! Y hoy nos centraremos en la última hora de ese Elche-Córdoba, el domingo a las 8 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Desde las 7:30 te lo contamos con todo el equipo de Marcador. En caso de vencer el Elche, conseguiría lo que se suele llamar la permanencia virtual. Es decir, no matemática, pero con 45 puntos este año parece que podría hacer falta uno o dos más como mucho, teniendo en cuenta cómo está la cosa y que los de abajo suman muy poco. Pero ojo, porque el Córdoba viene a por todas, a quemar una de sus últimas balas para acercarse a permanencia. El técnico del Elche, Pacheta, ha reconocido que esta semana ha tenido que efectuar un trabajo de psicólogo muy intenso para que nadie se piense que han hecho algo. Aviso a sus futbolistas. Esta es la clave de esta semana y del tiempo que nos queda en esta liga. Si pensamos que hemos hecho algo, os invito a que veáis la clasificación el año pasado en la jornada 31, 32, 33. ¿Vale? Que veáis la clasificación y qué puntuación tenía algún equipo, qué puntuación tenían otros y cómo acaba la liga. Porque se parece mucho, ¿eh? Y cómo acaba la liga equipos que tenían más puntos que nosotros. ¿Cómo acaba? O parecidos. En la 31 un punto más, bueno, parecido. Como nos durmamos, esto es la segunda división, es muy, muy dura hasta el último día, creo. El técnico del Elche ha dejado claro que tiene muchísimas dudas en todos los puestos, sobre todo en algunos de ellos, en el lateral derecho, en el pivote, en el centro del campo, en la media punta, incluso hasta con la vuelta de Iván Sánchez, porque bajo su punto de vista Nacho Gil hizo un gran partido en tierras canarias. Ha dejado claro que son 10 jornadas últimas muy bonitas, que no se pueden relajar, que viene un equipo herido y que todo el mundo se va a quedar con las últimas 10 jornadas, por eso van a ir a tope. Y se le preguntaba el por qué, viendo la trayectoria del equipo, no acabar como un tiro, es decir, de menos a más. Hace dos años fue todo lo contrario, el Elche fue de más a menos y acabó descendiendo. ¿Por qué este año no puede acabar así? Bueno, pues ese es el reto que Pacheta afronta. Ha dejado claro que si consiguen ganar esta semana y el Extremadura pierde y se ven ya a 15 del descenso, cambiará rápidamente el objetivo y no rehuye, porque todos en el vestuario, dice, están con una ilusión tremenda. Pacheta. Es la contestación a antes. Yo, de una en una. Voy a ganar a Córdoba. Gano a Córdoba y nos vamos al Albacete. Y vamos a ver qué pasa con Córdoba, como ganemos a Córdoba y vamos para Albacete. Igual entre Elche y Albacete cambiamos el objetivo. Pero vamos a ganar a Córdoba. Y no voy a rehuir nada. Que sí, que el Zaragoza el año pasado entró. Y venía de abajo. Sí, esto más o menos lo vemos todo. Pero vamos a ir. Vamos a ir por el Córdoba.

de estas 10 jornadas. Primero consiguiendo el objetivo de la permanencia y luego, bueno, pues lo que pueda llegar. Por lo menos no dejarse ir y luchar hasta el final, aunque lo del playoff de ascenso no esté muy complicado, sino sea hoy por hoy una quimera. Pero es cierto que, como le dé por ganar dos partidos seguidos, la cosa se va a ver de otra manera. Pero antes de ganar el segundo, hay que ganar el primero. Y Pacheta también reconoce que son 10 jornadas muy bonitas, pero que no hay que confundir. Viene un equipo herido y hay que jugar a tope. Pepe, así es, son 10 jornadas en las que el jugador... Joaquín nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar en esta situación, ¿no? Aprovechémoslo, no nos relajemos, sigamos compitiendo. Y ese es mi trabajo, ese es mi trabajo. Y no olvidemos que viene un equipo herido, que viene un equipo que tiene las balas que tiene. Y cada bala que se le escape es una oportunidad de oro para conseguir su objetivo. Entonces, vamos a recibir un equipo herido con muy buenos futbolistas, con bajas que yo espero que le pasen factura y que seamos capaces de sacar el partido adelante, con jugadores muy buenos, de mucha experiencia en segunda división, con jugadores alegres, con jugadores de muy buen dominio de balón, con presencia en área, con buenos rematadores. Cuidado, cuidado. Creo que hemos puesto en alerta al jugador y a partir de ahí nosotros creo que estamos en disposición de ganar. Pero son 10 jornadas en las que son las que todo el mundo se va a quedar con las 10 últimas jornadas o con las últimas 15 jornadas. Aquel que juegue bien ahora va a tener posiblemente mejor contrato el año que viene. Aquel que participe más, aquel que meta más goles... Es los partidos en los que verdaderamente más foco hay sobre ellos, ¿no? Más foco hay sobre los futbolistas. En el conjunto cordobés, ¿qué piensan? ¿Piensan que el Elche ya lo tiene prácticamente hecho? Pues vamos a escuchar al técnico del Córdoba, Rafa Navarro. Bueno, un rival que es cierto que ya tiene casi el trabajo prácticamente hecho, pero que todo cabe que, bueno, en esta liga tan competida y tan profesional, ellos van a querer sumar también sus tres puntos. Nos ponen las cosas difíciles, pero está claro que nosotros tenemos que ir a una marcha más porque nos estamos jugando muchísimo más que ellos, ¿no? Aviso navegantes, nosotros tenemos que ir a una marcha más porque nos estamos jugando mucho más que ellos. Lo dice el Córdoba, y en el fondo tiene razón. Un Córdoba que está a 16 puntos del Elche y que el Córdoba ya no considera, hace semanas que no considera al Elche un rival directo. Claro, es que... Y si el Elche gana, pues ya el Córdoba lo va a tener cada vez más difícil, que ya lo tiene de por sí. ¿Ganar? Le preguntamos a Pacheta, bajo su punto de vista, con lo que ello conllevaría. Tercera victoria consecutiva, cuarta en el Martínez Valero, reforzar la dinámica ganadora del equipo, como mínimo mantener la distancia, como mínimo, con el descenso. Y a partir de ahí podría ser mejor si el Extremadura pierde. Es decir, sumar 45 puntos a falta de 9 jornadas sería permanencia virtual para Pacheta. Tras este partido podremos analizar eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver también cuánto es la distancia con el descenso, cómo están los de abajo que han hecho esta jornada. Si nosotros ganamos, es verdad que 45 puntos este año son muchos. Son muchos. La permanencia no va a estar. Eso os lo aseguro, no está. Pero la inercia del equipo, la inercia a lo que respiramos, lo que somos, pues nos lleva eso a lo que os dije hace 15 días después de la victoria, casi hace 10 días después de la victoria con Alcorcón. Son victorias que dan saltos ya muy, muy, muy importantes. Entonces, si nosotros ganamos a Córdoba, es a un equipo que vamos a dejar una distancia creo que insalvable ya. Y vamos a ver qué hacen los otros dos. Entonces, es verdad que una victoria a nosotros el domingo nos puede dar unas sensaciones de pensar ya que tenemos mucho más conseguido. Porque ahora cada 3 puntos es una barbaridad. Es una barbaridad. Y puede ser una victoria casi salvadora. Yo creo que vamos a necesitar más de 45. Pero es verdad que van a quedar 9 jornadas y puedes estar en una situación muy importante. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Pensar en el Córdoba. Y a partir de el domingo a las 10 de la noche, vamos a ver qué pasa. Quedarán 9 jornadas y vamos a ver qué somos. Pero no olvidéis, no olvidemos, no desviemos la atención, que viene un equipo muy dolido y los equipos en las últimas jornadas, los que van abajo, suman más muchos de ellos, que los que están metidos en playoff. Me gustaría saber si en las últimas 10 jornadas, el año pasado, mira, no lo he mirado, si alguno suma más de 21 puntos como suma el Córdoba. Me gustaría saberlo si alguno del playoff suma más. No lo sé, ¿eh? Estoy hablando en alto. Pero ojo, ¿eh? Ojo que hay equipos de abajo que se ponen las pilas, que no es lo mismo pelear por un playoff de ascenso, que es toda una alegría, que pelear por un fracaso, ¿eh? Y el fracaso, que es el descenso, hace que el jugador, que la entidad, que todo el mundo se active a límites que ni ellos creen. Fijaos, si el Córdoba va a venir herido y va a venir a por todas, que su propio entrenador, Rafa Navarro, tilda este partido como el partido del año. Sí, esta semana ya te digo yo que es el partido del año, ¿no? Está claro que después cuando termine, según los resultados que saquemos, pues será el del Lugo, ¿no? Pero esta semana para nosotros es el partido más importante del año. Vamos a intentar hacer un buen trabajo allí para hacerlo bueno después aquí contra el Lugo, ¿no? Pero duda cabe que este domingo nos jugamos mucho en el Che, ¿no? Se juega mucho en Elche, es el partido del año, como para pensar que el futbolista del Elche se puede relajar. Aquí el que se relaje está liquidado, o sea, te pasan por encima. No hay que olvidar, por ejemplo, lo que le hizo el Córdoba en la Copa del Rey. 1-4 ganó el Córdoba, ¿vale? Era la Copa del Rey, pero era un partido oficial aquí en el Martínez Valero. El Córdoba tiene muy buen, más que muy buen equipo, le pasa como Las Palmas, tiene muy buenos jugadores. Es cierto que tiene la baja de Romero, la baja sobre todo de Pío Bacari, el goleador del conjunto canario, perdón, del conjunto cordobés, pero si el Elche sale al 80%, el Córdoba le pasa por encima, porque en intensidad van a por todas, van a ir con el cuchillo entre los dientes, van a salir con el pico, la pala y con todo. Entonces el Elche, si no sale a tope, lo va a pasar muy mal, no va a ganar si no sale a tope. Ahora, si sale a tope, con la inercia ganadora que tiene en casa, donde ha cogido otra vez pues ese semblante de saberse ganador con su afición, si el Elche sale al 100%, tiene más opciones de ganar que el Córdoba, sin duda, por racha, por que la confianza la tiene ahora mismo más el jugador ilicitano que el cordobés, y porque además tiene el apoyo de su afición y el factor campo, pero tiene que salir al 100%. En cuanto a las posibilidades de cambio, lo hemos dicho durante toda la semana, ¿qué es lo normal? ¿Mantener a los que vienen de ganar Las Palmas? Pues sí. Pero claro, eso significaría ni siquiera dejar entrar a un hombre como Iván Sánchez. Pues ya no sé yo qué pensar. El técnico tiene muchas dudas, pero no solo con lo de Iván Sánchez, con lo de Karim Osabi Torres, con lo de Tequio o con lo de Tequio Alexander, o incluso con lo de Nino y Carlos Castro. Muchas dudas. Y Neider no juega porque Dani está muy bien. Y Neider era insustituible en octubre, noviembre. Insustituible. No veíamos a alguien que pudiera sustituir a Neider. Pero hace Dani, lo hace bien y Neider tiene que esperar. Y Tequio pierde el sitio por una lesión. Y otro pierde el sitio por una sanción. El otro pierde porque se va con la selección. Y tengo lío. Tengo lío con Alex y con Neider y con Olmo, porque si le veis entrenar, entrena como un verdadero animal, y con Planas porque entrena como un verdadero animal, y ahora vienen Xavi, Manolo y tengo a Karim en buen momento, y ahora tenemos a Nacho, que ha hecho un partido fantástico de trabajo, de empuje, el primer paso. Sí, señor, ese es el primer paso. Hace un partido fantástico y aparece Iván. Y tenemos a Borja, que sale el otro día y pega el centro de gol. Y tenemos a Carlos, que es el Bayern que la mete. Y si es que tengo lío en todos los líos, en todos los sitios. Y si veis entrenar a Manu, pues dices tú, Manu es que tiene que jugar. No, pero es que Juan está haciendo lo que mete miedo. Y que tengo ahora dos en cada sitio, o tres, que todos quieren jugar y que además con todos ganamos. O con todos hemos ganado. Es que pues yo te digo que no tengo nada claro. Y digo, va, la semana me aclarará. La semana me ha liado más. Digo, va, alguno relajará un poco y digo, bueno, pues por lo menos me da la razón. Pues no relaja ninguno y todos aprietan más. Y hay un balón dividido y meten la cabeza en un nido de avispas. ¿Ahora qué hacemos? Ahora tengo yo el lío. No lo tengo nada claro, Adrián, nada claro. Bendito lío, ¿cuánto hace que no escuchaba yo a un entrenador quejarse de esto, de algo tan bueno como tener dos o hasta tres por puesto y que todos los que juegan lo hacen bien? Madre mía, qué maravilla poder escuchar esto a estas alturas de la liga, cuando de verdad se juega lo importante. Pues el señor Pacheta tiene mucha culpa de lo que está sucediendo en el equipo desde que llegó hace algo más de un año, muy poquito más de un año, y desde entonces ascenso, permanencia. Este hombre hay que darle más galones todavía. Bueno, no vendamos todavía la moto, que aún hay que conseguir la permanencia. Por cierto, habla de la permanencia y habla de lo de la renovación. Y en cuanto a lo de la renovación, que él dijo que lo aparcaba hasta que fuera permanencia virtual, se le ha dicho si esta semana se gana, si ya se hablaría de su renovación. Y esta ha sido su respuesta. La lata. Se abrirá la lata. Es el momento de abrir la lata. Si cambiamos el objetivo, es porque el otro lo tenemos prácticamente asegurado. Cuando cambiamos el objetivo, abrimos la lata. Sea con 45 o 48. Con 45 yo no lo veo. Yo lo veo con 48. Y cuando tengamos 48, cambiamos el objetivo. Que sí, que sí. Y abrimos la lata. Abrimos la lata significa hablamos de mi renovación. No de la mía, sino la de Pacheta. Lo ha dicho, con 45 o con 48. 45 es virtual, 48 sería, yo creo, que renovación matemática. Pero ha dudado y ha dicho, bueno, yo no lo veo con 45, lo veo con 48. También es cierto que ha dicho que si se gana el domingo y el Extremadura pierde y te ves a 15 puntos del descenso más el gol a verás, Albacete ya cambia en el objetivo y hablarían de otra cosa. Y otra cosa no puede ser que el llegar lo más arriba posible a ver si todavía pueden engancharse a la sexta plaza, que es dificilísimo. Porque además esta semana el Mallorca se va a meter ahí sexto porque tiene los 3 puntos del Reus. Pero bueno, el Elche lo primero que tiene que hacer es ganarle al Córdoba. En esa disyuntiva que tiene el técnico blanquiverde con los puestos, con los cambios, se le preguntaba por otra posibilidad. ¿Nino está ya para descansar más? ¿O, dicho de otra manera, Carlos Castro está para jugar más? Hablando, el otro día ya le dimos media hora menos, 35 minutos menos. A Nino. Y Carlos, que es el sustituto prácticamente natural de Nino y de Yassin, porque puede jugar en las dos posiciones, pues Carlos, que está llamando a la puerta para jugar y para todo lo demás, pues ha encontrado al Nino en mejor momento y nos está costando el ponerle a Carlos porque está haciendo muchas cosas. Pero al final, bueno, pues estamos en ese camino de dosificar a Nino y de que Nino siga hasta donde vaya haciendo. Nino nos ha ajustado el equipo. Nos ha ajustado en la primera línea de presión, nos ha ajustado el equipo. Por eso no hay casualidades. Nino está jugando y el equipo está funcionando bien en esa primera línea de presión. Nosotros cuando apretamos bien, generalmente luego estamos mejor con balón. Somos un equipo que crecemos y construimos mucho el partido a través de estar bien en la presión, porque nos genera confianza. Cuando no estamos bien en la presión nos genera desconfianza y lo que hacemos es perder la confianza con balón también. Entonces, somos un equipo que a través de coger premio en la presión nos volvemos mucho mejor con balón. Por eso creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, sin 10 o 15 minutos como en Zaragoza, más inestables. Y sin embargo, en Las Palmas fuimos más estables. Pero no veo excesivas diferencias entre un partido de Las Palmas que ganas y el del Zaragoza que pierdo. En sensaciones de partido y demás. Es verdad que en Zaragoza hicimos 15 minutos malos, que los pagamos muy caro. Pero lo que es el equipo, el cómo compite, nuestros mecanismos de ataque, lo que repetimos bien, la intención del jugador, el número de ocasiones, no veo muchas diferencias. Y ya que hablamos de dudas, la otra, ¿Karim o Xavi Torres? Eso no he contestado antes y ahora tampoco porque no lo tengo nada claro. Es que con los dos ganamos. Y llegará un momento, seguro a lo largo del año, que jugarán los dos juntos. ¡Seguro! O jugarán con Manolo, jugarán. ¿Por qué? Pues porque son jugadores, creo que son compatibles, y al final hay que ir buscando cuando vas ganando, cuando vas perdiendo, qué vamos buscando o qué necesitamos en ese momento, qué vamos buscando. Entonces, son jugadores, creo que además son compatibles, pero que por un motivo o por otro, ahora Javi está jugando muy bien en ese segundo doble medio centro, casi en el 4-1-4-1, pero jugando casi más, un poco más atrás Javi. Javi Flores. Está acompañando muy bien tanto a Xavi como a Manolo o como a Karim. Y es que tenemos tantos ahora. en todas las posiciones. Y no tengáis ninguna duda que los que están empujando de estos son los que no van citados, ¿eh? Los Olmo, los Planas, los... Estos jugadores son la clave de todo esto, de que empujen y empujen y empujen. Para que los que están jugando sigan dando el nivel, esos que no van citados, esos que no juegan durante el partido, que luego llegan al día siguiente en el entrenamiento y van con el gancho y van con una mala hostia entrenando y empujan, que no decaen. Esta es la clave. ¿Cuánto dura eso? Pues esperemos que dure 10 semanas. Hay que pelearlo, porque dure eso. Porque todos sigan teniendo esa ilusión por jugar y que ahora, cuando tú no vas citado, tienes que tener la suficiente mentalidad de que, bueno, pues ahora entreno para mí, para cuando me llegue el momento. Porque si te llega el momento y no estás preparado, entonces me estás dando la razón a mí. No me des la razón. No le des la razón al míster. Sigue empujando. Y ellos están empujando. Es sumamente injusto lo que hago. Me siento injusto. Que es una pena el no poder llevar a todos. Es una pena. Pero un entrenador no puede tenerlos contentos a todos, como en muchos trabajos, pues nunca se puede tener contento a todo el mundo. Él tiene que hacer lo mejor para el Elche, le guste más o menos a algunos o a muchos. La última, ¿qué le diría a los que miran el playoff por aquello que está por primera vez más cerca que del descenso? Tras este... Vamos a ver, esta es la respuesta. Yo no puedo quitar la ilusión a nadie, ¿de acuerdo? No puedo quitarla ni debo quitarla. El aficionado debe pensar lo que él crea y a lo que él pueda ilusionar, pero yo tengo que asegurar primero lo que nos lleva a que el año que viene compitamos aquí. Si después de ganar al... Si ganamos al Córdoba y tenemos 45 puntos, estamos a... Podemos estar a 13 o 15, ¿no? Creo del descenso, 12, 13 o 15. Si estamos a 15, vamos a ver a cuánto estamos de arriba. Si estamos a menos, sigamos pensando en esto, ¿eh? Porque el año pasado con 49 no bajaron de milagro. De milagro. Y tenían los mismos puntos que ahora, ¿eh? O parecidos, ¿vale? Entonces, si estamos a más distancia, empezamos a soñar todos. Pero si no, hasta que no consigamos 48, solo permanencia, y solo siguiente partido, y solo Córdoba. Y después de que si ganamos a Córdoba, que va a ser un partido durísimo, no esperemos que vamos a esperar aquí un equipo que nos va a hacer correr, que nos va a hacer sufrir, que nos va a ajustar. Como no ajustemos, vamos a sufrir. Y nos metió 4. Esto debe escocer. Debe escocer a mis jugadores y me debe escocer a mí. Tenemos que ir a ganar el partido. Tenemos con nuestras armas, con nuestro público y con las sensaciones que llevamos de 3 partidos ganados seguidos en casa. A por el 4. Y tenemos que ir a por ello. Pero no voy a negar nada. Nada. Pero mi mensaje va a seguir siendo este. El aficionado cree que al futbolista le llegará, pero al futbolista se lo saco como sea. Porque no podemos, porque nos afloja. Que nos afloja y nos creemos cosas que no tenemos ni debemos pensar hoy. A esperar a la vuelta de una semana ya veremos si pensamos igual o no. Este entrenador cambia rápido el objetivo, ¿eh? Le cambiamos rápido, pero una vez que está el primero. Cuando está el primero, yo cambio al segundo. ¿Vamos a conseguir el primero? ¿Que lo consigamos? A ver si lo conseguimos. Ah, que somos valientes y lo conseguimos pronto. Meca, cambiamos el objetivo rápido. Pero hasta que no consigamos eso, quietos, todos quietos. Que hace 2 años, en 9 jornadas, se saca 1 punto o 2 puntos. Que el año pasado hay equipos ahora con 43, 45 puntos que se salvan en la última jornada. Cuidado, todos con las orejas tiesas. Una vez que lo tengamos, meca. Que no se olvide nadie, ni se crea nadie que no vamos a ser ambiciosos o vamos a ser o vamos a tener ilusión después de llegar 8 meses como llevamos sufriendo, como de estar peleando abajo, de estar con todo. ¿Se creen que no nos vamos a ilusionar como tengamos algunas cosas más cerca? Que es una utopía. Ya veremos. La vamos a coger fijo, pero vamos a ir primero por esto. No añado ni una tilde, ni una coma a ese mensaje, yo creo que muy sensato y a la vez objetivo y, por qué no, ilusionante. Pero primero, ganar al Córdoba, que no va a ser tarea fácil. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Córdoba se va a encontrar el Elche este domingo a las 8 en el Martínez Valero? Pues se va a encontrar sin ninguna duda, Paco, un equipo peligrosísimo que además llega con la calculadora en la mano. Están a 7 puntos de la salvación y a los cordobeses, Paco, les salen las cuentas, porque hay que tener en cuenta pues que la semana que viene reciben en el nuevo Arcángel al Lugo, que es su rival directo porque es el equipo que marca la salvación, y esta semana precisamente el Lugo en el Ancho Carro va a recibir al líder, va a recibir a Osasuna, o sea que pues lo más seguro es que no sume ningún punto. Por eso, este partido, como así hemos escuchado también a Rafa Navarro, el entrenador del Córdoba, es la primera final del año, es una auténtica final, es el partido más importante para el conjunto andaluz por esa grave situación deportiva que atraviesan, y pues bueno, los diferentes medios locales de allí de Córdoba también consideran que al Elche, por supuesto, lo dan ya como un equipo salvado, con esos 12 puntos de ventaja respecto a la zona de descenso, y muchos valorarían positivamente todo lo que no sea perder, aunque el Córdoba, eso sí, va a salir a por los 3 puntos porque sería un balón de oxígeno muy importante. También hay que tener en cuenta que el conjunto cordobesista, en este caso, todavía no ha sumado los 3 puntos por el partido no jugado ante el Reus. Todavía queda mucho, lo sumarán precisamente en el tramo final de la temporada, en las últimas jornadas, y precisamente en esa jornada el Lugo recibirá a la Almería. O sea que, como te digo, Paco, ellos hacen sus cuentas y si ellos hacen lo que tienen que hacer, que es ir ganando sus partidos, a pesar de que la distancia parece insalvable, esos 7 puntos, todavía opinan que la salvación pueden llegar una temporada más. Lo que pasa es que caminan sin red, es como el funambulista que no se pone red de seguridad, igual que ellos echan las cuentas de que todo les salga bien, como les salga mal esta semana, es decir, que pierdan y al Lugo le dé por ganar en el Ancho Carro a Osasuna, dicen adiós, porque se pondrían ya a 10 puntos a falta de 9 jornadas. Sí, la es un todo o nada. La definición es perfecta, Paco. El Córdoba no puede fallar más. Además, eso sí, hay que destacar que pues ahora llega en un buen momento, quizás sea el mejor momento de la temporada, porque ha sacado 4 de los últimos 6 puntos en juego. Hace 2 semanas consiguieron sacar un empate muy valioso en el Carranza contra el Cádiz. Empezó perdiendo en la segunda mitad con un gol a balón parado. Es uno de los problemas que está teniendo el equipo esta temporada, que encaja una barbaridad de goles. Es el equipo más goleado de toda la categoría. Sin embargo, a los pocos minutos supo rehacerse y ofensivamente es un equipo que se muestra bastante bien. Fue precisamente en ese partido Pío Bacari el que consiguió empatar el encuentro, y yo creo que si el Córdoba hubiese sido un poquito más valiente, hubiera tenido más confianza, podía haberse llevado los 3 puntos contra el Cádiz. Ahora mismo vienen de ganar al Mallorca con muchísimo sufrimiento, derrotaron 3-2 al conjunto bermellón, estuvieron sufriendo hasta la última jugada del partido con un balón de Lago Junior que se marchó al travesaño. Y bueno, lo cierto es que llegan también optimistas para este partido. Pues destacarte eso, que están teniendo muchos problemas, sobre todo en el apartado defensivo. Han encajado 59 goles en contra, que es una auténtica barbaridad. Hay que tener en cuenta que estos datos señalan que recibe prácticamente casi 2 goles por partido, lo que obliga al Córdoba en cada encuentro a marcar casi 2 si quiere sumar algún punto. Sin embargo, arriba, como te digo, Paco, sí que tienen argumentos y, bueno, no va a poder estar este fin de semana el delantero italiano Pío Bacari, que es el máximo goleador del equipo, con 10 goles y va a ser una baja muy importante. Tampoco van a poder contar arriba con Jaime Romero, un jugador muy desequilibrante. Sin embargo, también tienen jugadores que están en duda. Luis Muñoz parece que finalmente sí que va a poder llegar al partido, va a jugar en el centro del campo, ha superado una contusión, y el central Chus Herrero, que caló en el Córdoba, en el mercado invernal, procedente del Albacete, también podría formar pareja de centrales junto a su compañero Miguel Flaño. Entonces, Paco, te voy a dar un poco el 11. No va a ser fácil acertarlo porque, ya te digo, tiene muchos jugadores en duda, pero Rafa Navarro debería salir con un 4-2-3-1, Lavín en portería, que le ha quitado la titularidad al compañero y que no estaba haciendo las cosas demasiado bien en las últimas jornadas. Recordamos un muy mal encuentro, por ejemplo, en el Francisco de la Era, aquel partido que perdió el Córdoba 3-0. Jugará Fernández por la banda derecha, Miguel Flaño y Chus Herrero si finalmente llega al partido en el centro de la defensa. Si no, jugará Quintanilla, Menéndez por la izquierda, como doble pivote, Muñoz, que también parece que se ha recuperado, y el francés Bodiger. La baja en este caso de Jaime Romero la debería cubrir Blati Tauré, que no es un jugador de banda, es un jugador para jugar mucho más por dentro, pero dentro de lo que tiene Rafa Navarro, pues debería ser la alternativa. De las Cuevas, que lleva lleva 9 goles en Liga, es el segundo máximo goleador del equipo, podría jugar de enganche o en cualquiera de las 3 zonas de la media punta. Andrés Martín, que es un jugador también peligrosísimo, Rafa Navarro lo ha reconocido, que cuanto más cerca del área esté, muchísimo mejor para él. Un Andrés Martín que lleva ya 4 dianas esta temporada, y arriba la baja importante de Pío Bacari la debería cubrir en este caso Carrillo, que hasta hace 2 semanas era el delantero titular. Así que, Paco, es un equipo, el Córdoba, muy peligroso. Vamos a presenciar un nuevo clásico de segunda división el próximo domingo a las 8 de la tarde, y pues espero también que los jugadores de Elche tengan muy en cuenta ese 1-4, que es el último antecedente en el Martínez Valero entre Elche y Córdoba, ese 1-4 en la Copa del Rey. No puede haber relax en absoluto ni confianzas, más bien todo lo contrario, para ganarle a este Córdoba que viene pues con esa mochila, con ese lastre de toda la temporada metido en descenso y que va a salir pues a quemar sus últimas naves. Vamos a repasar la agenda deportiva para el fin de semana. Además, tenemos mucho fútbol, tenemos muchos deportes precisamente que coinciden todos este fin de semana en la ciudad de Elche. Vamos a empezar por la tercera división en el grupo 6 en fútbol. El ilicitano de Sergio Pellegrín va a jugar en casa mañana sábado a partir de las 6:30 en el 10 Iborra contra el Crevillente. De momento, el filial del Elche mantiene una ventaja de 3 puntos sobre la zona roja de la tabla. En división de honor juvenil tenemos ya la última jornada, que es la 30, el Elche, que está pues plácidamente situado en mitad de la tabla, va a jugar en horario unificado el domingo a las 11 contra el Levante. Eso será en la Ciudad Deportiva, en el campo 6, mientras que el Kelme A se va a jugar pues el todo por el todo en el último partido. Están a un punto de la salvación, jugarán el domingo en el campo 5 a partir de las 11 contra el Valencia. En Liga Nacional Juvenil, jornada 29, 2 partidos, el Elche B jugará contra el Valencia B el sábado a las 3, mientras que el Kelme B, que está en descenso, también a un punto de la salvación, va a jugar fuera de casa contra el Juventud Picaña el domingo a las 7:45. Nos marchamos al fútbol sala en segunda división masculina, la jornada número 27. El Aceiteipor Elche va a jugar mañana a partir de las 5 en el Esperanza Las contra el Dimurol Tenerife, que es el colista, un equipo que además solo ha sumado 3 puntos esta temporada. Ahora los franjiverdes mantienen un colchón de 2 puntitos sobre el descenso. Así que, si te parece, Paco, escuchamos las impresiones de Pablo Conejero, el entrenador. El técnico que reconoce que ha habido un cambio radical cuando cogió al equipo tras una derrota, 2 victorias que le han valido para salir del descenso a falta de 4 jornadas. Sí, hemos conseguido girar un poco la situación, cambiar la dinámica, ¿no? Que yo creo que era lo que más nos preocupaba, ¿no? Sobre todo en ese trabajo diario que venimos haciendo. Y bueno, pues 2 victorias muy importantes que nos dan un poquito más de aire para seguir luchando por el objetivo. Lo que está claro es que mañana no pueden fallar ante el colista, cuentan con esos puntos y quizás los del Burela para intentar salvar la categoría. Vamos a ver. Efectivamente, Paco, así es. En segunda división femenina, mañana a partir de las 7:30 en el Esperanza la jugará el Juventud Dels contra el Cervera. En balonmano tenemos la Liga Guerrera Ciberdrola con la jornada número 21. Mañana sábado en Carrús a partir de las 6 el Elche Mustang juega contra el balonmano Zuazo. Quieren asentarse las de Joaquín Rocamora en la tercera posición de la tabla. En primera división estatal, el Vulcanizado Salverola de Rafa Sabido en el grupo E jugará fuera de casa contra el Puerto Sagunto B el domingo a las 12. Y cerramos con waterpolo, Paco, en segunda división nacional, jornada número 20, el Club Waterpolo él jugará fuera de casa contra el Club Deportivo Waterpolo Turia. Eso será mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Pues mucha suerte a todos nuestros equipos en este fin de semana. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Nos escucharemos ya con todo el equipo de Marcador el próximo domingo a las 7:30 para la retransmisión de ese partido apasionante Elche-Córdoba en el Estadio Martínez Valero. Que paséis un feliz fin de semana. Mil gracias un día más por estar ahí. Disfrutéis. Nos oímos el domingo. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.